muerte. En esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Y te invité en esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Con tus sonrisas me un café. Iba volando al mundo, tú y yo trabajando trabado, reunido el viejo curioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubila, que así lo marca la ley, el patrón lo desamarra. Porque ya no da ganancias, le van a dar un dinero que se cuenta con los dedos, ni pa' pagar el agujero donde acabaré de tirarse tantos años caminar, que sus ojos se secaron. Tanto trabajo contigo lo había gastado el patrón. Tuvo 2 hijos Leonidas, vicioso y cretino, el otro un asalariado, con este tienen pendiente los dueños de lo robado. Tuvo 2 hijos Leonidas, uno vicioso y cretino, el otro se va cargando de trabajo y de rencor, de alimento interrumpido, se le va acabando el tiempo y le va creciendo un sueño, se va aprendiendo a su padre y va sabiendo, sabiendo que no es cuestión de destino, que es de dueños sino dueños. Hijo Leonidas, uno vicioso y cretino, el otro un asalariado, con ese tienen cuidado. Sentí muy hombre, me sentí muy hombre. Estoy con el aire creído de mí, a pleno pulmón. rompiendo cadenas ajenas, creído de mí. Abriste los ojos y te viste sola. Abriste los ojos y te viste sola. Abriste la puerta, tirar basura y me tiraste a mí. Toqué varias veces y abriste tu puerta, pensando halagarte. Te ofrecí mi vida. No quiero, dijiste, dejar en tus manos mi propio camino. Atrás de tu risa vive un carcelero. Choqué mis tacones como un soldado, me mostré sonriente, te brindé regalos, te ofrecí espejitos de mi corazón, como a la Malinche le habló con promesas el conquistador. Orgulloso, traje de charro, te tomé el brazo con mucho respeto, caminé en la calle presumiéndote, cuando te ofendieron yo te defendí, sintiéndome el héroe. Cosa. Gritaste, no soy, no soy tu cosa. Tomas tu tiempo y me das el mío. Te daré tu tiempo que tomé. Yo estoy en el norte, tú estás en el sur. Yo estoy en el norte, estás en el sur, pero tu batalla, donde yo batallo, pero yo batallo, donde tú batallas. Haré mi camino, haré mi camino. Camino, haré mi camino. Ya no están mis botas de macho tiradas en tu habitación. Ya no están mis botas de macho tiradas en tu habitación.

esposa, regálame un hijo y dame el sonido de música nueva que nunca ha nacido. Sucia ciudad y que de una pinta en la pared salías tú, te vi correr. Ciudad te dibujabas como una grieta en un cristal, y me enteré que en una fábrica machacas miles de años de sudor. Espejo en que me ves, estoy de pie, me veo mejor. Iba volando el mundo con las mordidas en los pies. Cama duermo yo, al perro dale un puntapié, y te invité en esa cama duermo yo, con tus sonrisas en un café. Cerrado donde crece el gran chacal, triste paisaje de albañal. Carmen es pájaro con alas sin volar, crujen los muros en su hartazgo a reventar. Lloran lagartos, aterrado el orden grita, Carmen Carrera no se da. Carmen

afuera no estaba. Sobre esa mujer la amaban todos, yo también, yo mucho, yo también. Pero era mercancía, quería ver clavel sobre almidón. Quería el buen postor dando champán a esa mujer. Todo está bien, está bien. Todo está bien. Fieras compañías comen mi pastel. Gruñerme, gruñerme, gruñerme, gruñerme, gruñerme las tripas desde ayer. Hija mía, te daría unas alas. Hija mía, está bien, todo está bien. Eras un millón de fértiles estás clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Todo está bien. ¿Quién me va a decir que hay que incendiar al capital? Hija mía, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien. Todo está bien. Los echo encima, todos mis defectos te los echo encima. Todos mis defectos te los echo encima. Tiemblan acariciando un cetro. Se moja el centro de tu cuerpo y te quedo. Disfrutamos.

sido triturado bajo de enormes torres que escupen en sus humos virutas de los hombres. En el hedor que crece al sol del mediodía, tus manos compañeras humedecen mi vida. De nuevo otra vez, con risa de navaja, patria fosal, patria de obreros en barata, ciudad despeñejada, ciudad vieja como herida. No, señor,